Presentamos ahora temas bíblicos. Estamos continuando con el tema La Sanidad Divina, y en el último capítulo hablábamos sobre el propósito de las enfermedades. Dijimos que en el capítulo 3 de Éxodo, Dios aparece a Moisés y le comisiona por primera vez la liberación de su pueblo del horno de fuego de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Cuando Moisés evaluó mentalmente lo que esto significaba, y viéndose totalmente incapaz de ello, comenzó a discutir con Dios, resaltando su defecto. Por ejemplo, leemos en Éxodo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Éxodo 4, 10 al 16. Dios toma la iniciativa y llama a Moisés para encargarle esta tarea. Moisés se resiste, insistiendo en que no está en condiciones de hacerlo, y especialmente porque esto le obligaría a enfrentarse con el mismo faraón. Él conocía todos los asuntos de los faraones porque había crecido con uno de ellos. Moisés sugiere a Dios una buena idea, y es que él, Dios, envíe por medio del que debe enviar. Para Moisés, la persona ideal era su hermano Aarón, y la razón era porque él habla bien. Moisés claramente dice que él es tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo va a mandar Dios a un hombre así? Usted seguramente habrá visto alguna película, y el personaje que hace el papel de Moisés es impresionante. Es un hombre fuerte, grande, decidido, hablando con voz tronante, haciéndose oír por centenares al aire libre, sin usar ningún tipo de amplificadores, y, en fin, esa es la idea que tenemos de Moisés. Recuerde, ese es el Moisés de película. Hay también un Jesús de película, un Pablo, una María, un Isaías, un Jeremías, etcétera. Pero nosotros no creemos en los guiones de películas, sino en la persona descrita en las páginas de la Biblia. No es cuestión de crear a un personaje a nuestro gusto y antojo, sino captar la verdadera imagen del personaje que Dios ha levantado. Parece que Moisés era un hombre sin ninguna apariencia impresionante. Parece que él no era de muchas palabras, porque la gente no lo podía entender. Parece que Moisés rara vez, si es que alguna vez lo hizo, habló y se hizo entender directamente con algún tercero. Por eso Dios le dijo: tú hablarás a él, a su hermano Aarón, y pondré en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Según Moisés, su servicio sería mucho mejor si Dios le sanara y le diera la habilidad de articular palabras sin ningún problema. Según Dios, Moisés le era mucho más útil en su condición de habla torpe, casi imposible de entender, que claro y elocuente. Según Moisés, Dios haría mucho mejor en encargar todo esto a su hermano, quien era todo lo contrario. Dios mismo admite que su hermano habla bien. Pero, ¿por qué Dios no le sanó? Si después de todo, ¿no es él el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Por qué no le sanó? Dios quería a un hombre no necesariamente sano, sino obediente y dependiendo enteramente de él, sufrido, que conozca el dolor, que conozca a los que tienen limitaciones, que sepa depender totalmente de él, de Dios, que no busque su propia gloria ni dependa de su resistencia física y sus habilidades para hablar, escribir o hacer milagros y prodigios. Cuando Dios busca a un hombre que ha de ser grande en sus ojos, casi siempre este hombre viene con algún problema en su cuerpo, visible o no, externo o interno, pero Dios lo necesita en esa condición. Dios dice que es Él mismo quien hace que uno esté enfermo o sano, nazca perfectamente bien o defectuoso. De ahí que es muy grave pecado asociar toda enfermedad con Satanás y los demonios. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, no soy yo Jehová? Éxodo 4:11. Quiero que siga escuchando los pasajes que le voy a leer sobre este tema. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías 45, 5 al 7. Oiga todavía más. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. En Lamentaciones, ¿quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lamentaciones 3, 37 y 38. La Biblia, no los predicadores modernos, nos enseña que Dios mismo es el autor de nuestras enfermedades y que Él siempre tiene algún propósito. En algunos casos, muy contados por cierto, el único propósito de una enfermedad, como el caso del ciego de nacimiento, según Juan 9, el propósito de su ceguera era para ser curado, pero no siempre es así, y era para gloria de Dios. Para entender el cuadro de Moisés, tenemos que leer el testimonio que de él nos ofrece la Biblia ya al final de su carrera. Nunca habría sido este el Moisés de quien la Biblia hablaría así, de no haberlo Dios conservado en la condición que estuvo, con ese defecto físico. Dice el escritor sagrado, hablando de él, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Luego dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Deuteronomio 34, 10 al 12. Ahora, si Moisés se hubiera negado a obedecer a Dios, sin duda habría sanado, y su biografía habría terminado en Éxodo 4. y solamente se diría, y Moisés pidió fervientemente con fe y perseverancia, y Dios le dio sanidad, permitiendo que hablara claramente y sin ningún impedimento. Allí terminaría toda la historia de él. Pero Dios lo estaba preparando para una tarea muy amplia, y su ministerio duraría otros 40 años más. ¿Cuántos hombres aceptarían hoy una gran tarea bajo condiciones similares? ¿Cuántos potenciales gigantes de Dios no se sentirían tentados a buscar la sanidad milagrosa e instantánea? ¿Cuántos hombres y mujeres aceptarían que los defectos físicos y las enfermedades suelen ser la mejor herramienta o las mejores herramientas para el engrandecimiento del reino de Dios y para gloria de Él y la salvación de los perdidos? El predicador con defectos físicos y una salud limitada aprende a depender más del Señor que de sus propias habilidades, sus conocimientos, elocuencia y resistencia física. Estos son los hombres que Dios busca hoy. Pero cuando por fin, después de mucho buscar, Dios encuentra a uno de ellos y comienza a moldearlo mediante algún mal en su cuerpo, el hombre o la mujer gritan por salud, ya mismo, ahora mismo, al instante. Sube al cielo su grito como un imperativo. En tales casos, es por supuesto probable que Dios conceda el pedido y al mismo tiempo descarte a ese individuo, hombre o mujer, sin encargarle tan elevada y digna tarea. Esto se ha visto con cierta frecuencia, pero por lo general confundimos y decimos que una gran cosa ha sucedido porque fulano se ha sanado. Tal vez la gran cosa, ese fulano o mengano, la ha perdido para siempre. Tome por ejemplo a Job, otro gran hombre de Dios a quien Dios usó más allá del promedio de los hombres, que era Job. Ese hombre a quien Dios sometió a una rigurosa disciplina, pero Job salió adelante y en parte de él la Biblia dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1, 20 al 22. Job había perdido todos sus bienes, como ganado y todo cuanto poseía. Job había perdido a sus hijos, en plena flor de la vida. Todos murieron en el mismo momento. Job finalmente perdió su salud y fue herido con una sarna de las más asquerosas y dolorosas. Job fue virtualmente despreciado por su propia esposa y su única esperanza, pero yo no la condeno, porque Job no tenía en quien esperar, solamente ella. Pero ella veía su condición y su sufrimiento y deseaba que él se muriera. Al final quedó solo. Job fue acusado por sus propios amigos. Cuando le visitaron, lo único bueno que hicieron fue que no dijeron una sola palabra en su presencia durante 7 días y 7 noches. Porque se daban cuenta del profundo dolor de Job. Dice la Biblia, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:13. Pasados los 7 días y 7 noches, estos amigos comenzaron a hablar, y sus palabras eran tan dolorosas para su alma como lo era la sarna para su cuerpo. Ellos comenzaron a explicar lo que no entendía, con su actitud pretendiendo defender a Dios y culpar a Job. En realidad, rebajaban a Dios a la condición de un individuo interesado y de poca estatura moral y ética. Para ellos Dios era un Dios que saltaba como una fiera sobre un hombre cuando éste procedía mal, según ellos. Pero cuando actuaba bien, todas las cosas le iban bien. Esta es una falsa interpretación de la Biblia. Esta idea de estos amigos de Job, esta falsa idea de Dios, es bastante común hoy en muchos círculos cristianos. Pero Dios no es así. Y Él suele permitir que el mejor de sus hombres, hijo o hija, el mejor cristiano o cristiana, el intachable en su conducta, sufra como si se tratara del peor. ¿Y por qué? La respuesta la tenemos en estos personajes que estamos examinando. Su interés es colocarlo aún mucho más alto de lo que ya está. En el caso de Job, él quería darle el doble de lo que tenía, especialmente de ganado y sus bienes, y devolverle todos los hijos. No siempre ocurre esto, porque a veces la respuesta viene más allá de esta vida. Comparemos. Antes de esta experiencia, dice la Biblia, en cuanto a los bienes de Job, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, en total eran 10. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, Job 1, 2 y 3. Ahora leamos en Job 42. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Job 42, 12 al 15. Todos sus bienes se duplicaron. Sus 7 hijos le fueron devueltos, o sea que nacieron otros 7 hijos en lugar de los que murieron, y otras 3 hijas, con la diferencia que ahora sus hijas eran las más hermosas del mundo, 3 beldades. Dios quería engrandecer a Job, y por eso Él permitió que a Job le sucedieran todas esas cosas. La Biblia no dice que Job había solicitado ayuda de algunos sanadores. Sin duda, más de una vez pidió que le sanara a Dios, y cuando esto no ocurría, pedía que la muerte. Dios tiene derecho a disciplinarnos. Él quiere enseñarnos algo. Él tiene algún motivo para hacerlo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Otro ejemplo es Pablo. Aunque la Biblia no da ningún detalle de la enfermedad o enfermedades de Pablo, sus cartas nos hacen ver que él sufría de algunos males bastante agudos, al punto que en cierto momento detuvo su cargado itinerario y se dedicó a suplicar a Dios para que le sanara. Para poder descubrir su condición, ¿qué sacó él en limpio de sus problemas físicos? Debemos leer algunos pasajes de la Biblia. Pablo era un hombre muy, muy sufrido y maltratado. La Biblia nos da a entender que en todo el tiempo del ministerio de Pablo, él no tenía ni esposa ni hijos, por lo menos no aparece. De manera que su vida, en cierto modo, era difícil y no muy ordenada, especialmente en su alimentación, porque aparte de tener que valerse solo de los alimentos, él viajaba mucho y comía un día en un lugar, otro día en otro lugar, y cuántas veces no comía por falta de alimento. Como si esto fuera poco, nos basta notar lo que sucedió en ciertos lugares. Una vez le apedrearon dejándolo o dándolo por muerto. Dice así: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hechos 14, 19 al 20. Esto le pasó en Listra, ciudad de Licaonia, allá en el centro de Asia Menor. Es notable que él, después de llegar al borde de la muerte, se haya levantado. Y no solo esto, sino que al día siguiente ya se marchó a otra ciudad, a Derbe. No sé cuántos predicadores hoy estarían en condiciones de soportar semejante trato y todavía moverse, por lo general a pie, de un lugar a otro. Él no fue al médico, no tuvo ningún tratamiento, solamente los hermanos que le rodearon habrán orado por él. Y así, tan debilitado como estaba, continuó su jornada. Pero este trato que él recibió sin duda deterioró aún más su salud. Es de esperarse. Uno no puede someterse a tratos tan inhumanos, tan rigurosos, y disfrutar de muy buena salud. Por eso él mismo dice algo en otro lugar allá en Corintios, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? 2 Corintios 11, 24 al 29. Si usted examina un poco más detenidamente este informe de Pablo, encontrará algo bien interesante. Él nos dice que a causa del Evangelio, él recibió 195 azotes de los judíos. Por lo general, eran azotes de cuero. 3 veces he sido azotado con vara. Si sumamos, son 197 más, 17, más 117. Pablo fue azotado o golpeado, ya sea con azotes de cuero y de vara, respectivamente, nada menos que 312 veces. Eso es mucho. Ahora bien, este informe parece ser parcial, apenas parte de lo que él sufrió. De ninguna manera es completo. Hay otro más que podemos leer. Dice así, pero tenemos este tesoro, que es el Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros corazones. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4, 7 al 11. Mi amigo, es probable que Pablo, ya cuando era un poco mayor, sufriera las consecuencias de una vida tan agitada y tan maltratada. Podría haber fracturas en algún hueso, que luego de alguna manera se sanó, pero siempre con sus consecuencias. Él habla de ayunos y desvelos. Por cierto, no eran ayunos planeados, para dedicarse a la oración, meditación y estudio de la palabra. ¿Cree usted así? Lo que él nos dice es que él se vio forzado a ayunar porque no tenía nada que comer. Habla también de peligros de ríos. Eran crecidas de aguas que debía cruzar a nado. Muchas veces la corriente era muy caudalosa y rápida. Cruzarla a nado era un serio peligro. Aparte, era difícil que él haya estado en condiciones para contar con un cambio de ropa seca. Su ropa se secaba a medida que pasaban las horas y se secaban en su mismo cuerpo. Usted puede imaginar lo que esto significaba para su salud. Nunca se le ocurrió quejarse, pero eso sí, pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? Él no dice que la Cruz Roja intervino cuando lo apedrearon y lo azotaron y en emergencia le hicieron las correspondientes curaciones. Alguien dirá, bueno, él tenía a alguien mucho mayor que la Cruz Roja. Jesús le sanó. No tengo la menor duda de que Jesús es muy superior a la Cruz Roja. Pero ¿dónde dice la Biblia que Jesús intervino para sanarlo? En ningún lugar de la Biblia dice eso. Pablo no tiene un brillante informe, un conmovedor informe que darnos, tal vez en un gran auditorio sobre su dramática sanidad divina, para luego escuchar un gran aplauso para Jesús. Pablo más bien, en una forma quejándose o más bien gimiendo debido a sus muchos dolores y muy probablemente su visión deteriorada, ya también se pone a escribir un poco sobre los resultados de su pedido de sanidad. Y esto es lo que él dijo en un lugar. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 7 al 12. En los primeros versículos del capítulo 12, Pablo habla de las revelaciones que Dios le había dado, arrebatándolo hasta el tercer cielo y al mismo paraíso. Dice él que no está seguro si su arrebatamiento se hizo en el cuerpo o fuera de él. Dice también que cuando llegó a esos dos lugares, el tercer cielo y el paraíso respectivamente, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Cuándo y dónde ocurrió esto? Tal vez tendremos que ver esto en nuestro próximo estudio, pero vale la pena que usted se haga cita con nosotros para no caer víctima de la falsa enseñanza sobre la sanidad divina. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.